biólogo, educador y asesor para el fortalecimiento de organizaciones en la generación de vínculos inteligentes y en el desarrollo de comunidades con sentido personal en distintos centros de Hispanoamérica y el Caribe a través de iniciativas de trabajo. Es miembro de la Asociación Europea de Investigación Educativa, profesor en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Austral, director académico general en el Instituto San Antonio y en el campo de la clínica es consultor patrimonial y familiar en la Fundación CITEC. Dicta conferencias en auditorios diversos y en programas de televisión. Hoy vamos a abordar, como dijo Juan Pablo, la temática de cómo cuidar el amor ante la crisis. Así que damos un fuerte aplauso y bueno, muchas gracias, Héctor. No sé si se escucha bien. Sí. Rezando el rosario por futuras cruces. Conversando una vez con una persona, me decía que a veces es interesante rezar por las futuras cruces. Yo en un momento me quedé pensando, y evidentemente esta persona tenía mucha más fe que yo, y a veces no tenemos en cuenta el futuro, y muchas veces no rezamos para el futuro, muchas veces pedimos cosas materiales, pero no pedimos frecuentemente en poder llevar las cruces que se nos envíen. Y lamentablemente, o mejor, no hay otra escalera para llegar al cielo que la cruz, como decía Santa Rosa de Lima. Y creo que esto es lo que da sentido real al matrimonio, especialmente en el mundo que nos toca vivir, donde hay innumerable cantidad de ataques a la familia y al matrimonio, tanto visibles como invisibles, pero que en cierto modo son ataques que en un plano terrenal afectan directamente a la familia y en un plano celeste o espiritual también la afectan, porque afectan la vida eterna de esos matrimonios y esa familia. Y el amor humano se mide con la altura del Gólgota. El amor humano y conyugal no está ajeno a la métrica de la cruz. Y debe ser reflejo de este amor crucificado. Y más en el día de hoy, que es el día de la exaltación de la cruz. Es así que el que quiere amar debe estar dispuesto a sufrir. Y este es el termómetro del amor. O como decimos acá, al que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa. Si estamos de acuerdo con esto, podemos ir avanzando y ponernos de acuerdo en lo que es el amor y en lo que no es el amor. El amor es cruz, el amor es luz, el amor es deber y decisión, y el amor es humano y frágil. El amor es cruz. Aristóteles define el amor como la capacidad de sacrificio en bien de la persona amada. Tanto amas cuanto eres capaz de sacrificarte por la persona que amas. Michel Croix dice: si te extasías ante su belleza, eso solo no es amor, es admiración. Si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si ansías una caricia, un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensualidad. Pero si lo que deseas es su bien, aún a costa de tu sacrificio, enhorabuena, has encontrado el verdadero amor. Este es el verdadero amor, sentirse feliz sacrificándose en bien de la persona amada, pero no instrumentalizar a la otra persona para satisfacer los propios apetitos. Eso es egoísmo, de amor nada. Fulton Sheen decía que la enfermedad del siglo es la estaurofobia, el miedo a la cruz. Y esto, un poco de esto vimos en la conferencia anterior. Entiéndase el miedo a la cruz de Cristo, no solamente en su totalidad, sino también en sus astillas. Y todos los días necesitamos acercarnos a la cruz de Cristo para parecernos a Cristo en ese amor matrimonial, e inevitablemente, si nos acercamos a Cristo, nos acercamos a su cruz. Por eso es que muchas veces en el mundo que nos toca vivir, el miedo a la cruz es muy grande. y el miedo a la cruz en cuestiones muy sencillas, no solamente en cuestiones, y acá hablo de muchos católicos, incluyendo sacerdotes, obispos, a veces tenemos miedo de tomar la cruz. Porque para defender una verdad hay que tomar la cruz. Para defender una verdad moral ante ataques debemos tomar la cruz. Para corregir un hijo debemos tomar la cruz. Para amar a nuestra esposa o a nuestro esposo para toda la vida necesitamos inevitablemente tomar la cruz. Evidentemente, este tomar la cruz es propiamente el remedio a ese egoísmo. Y es la medida de nuestro amor. El padre Richards decía, hablando de la palabra cónyuge, decía, fácilmente se dice esta palabra, pero significa que con otra persona se está llevando un yugo. Porque casarse es eso, tomar una cruz. De no querer asumirla, mejor es no casarse. Antes de que te cases, mira lo que haces. Santa Teresa diría, si no se lleva la cruz, se la arrastra. Y es lo que ocurre cuando un sentido mundano inspira la unión conyugal. El hombre no puede inventar un matrimonio al uso suo. Aquel que hizo el hombre y lo destinó a la unión con el otro sexo, también sacó de su sabiduría divina la institución matrimonial. O se vive lo marital, según los lineamientos bíblicos, o sencillamente el matrimonio no funciona. Hasta aquí, Richards. El amor es cruz, pero el amor también es luz. Siguiendo Richards, nunca se encendió una hoguera de amor parecida a la del Calvario. Mayor amor que este no hay. Y todo amor que honestamente busque el bien de la persona amada tendrá que mirar al que cuelga de la cruz. El amor es luz. Así como el amor es cruz, el amor también es luz. Y es la luz de Dios sobre nosotros, es lo que Dios pensó sobre nosotros, es su plan divino, es su plan eterno. Cuando creó al varón y a la mujer, los pensó como matrimonio, los pensó como pareja humana, los pensó el uno para el otro. Sin embargo, esa proyección de la cruz a veces no es muy visible, y por ahí somos nosotros los que opacamos esa luz o ensombrecemos esa luz, principalmente por no seguir el plan del Creador. El amor es una fuerza mística, ¿sí? Yo era otro él, dice San Agustín. Nos lleva inevitablemente a la configuración del otro. El amor ilumina toda la realidad. El amor de Dios, el amor de una madre, el amor de los esposos, todo toma otro sentido, todo se ve distinto cuando se mira a la luz de lo que Dios quiso hacer con nosotros. El amor es la luz cálida del fuego que purifica y enaltece la entrega donal y oblativa entre dos personas. El amor humano participa del amor de Dios. Somos imagen de Dios. Pero a veces ese lente por el que miramos el amor de Dios, a veces está sucio y tenemos que limpiarlo y tenemos que purificarlo para poder descubrir y respetar el plan que Dios tiene, ese plan divino que tiene sobre el varón y sobre la mujer, que manifiesta esa entrega confiada y donde Dios actúa con su gracia. Porque cuando no se respeta este plan luminoso o que ilumina el desarrollo del matrimonio, el desarrollo del amor, podemos quedar atrapados en alguna etapa del desarrollo madurativo propio del amor. La persona madura ama buscando un nosotros, y esto es lo que se llama nostredad. Cuando uno está en la etapa intrauterina, y calculo que ninguno de ustedes se acuerda, en ese momento, ¿sí?, uno tiene un clima de afecto y en ese momento empieza, ¿sí?, un amor hacia su madre, hacia su padre. En segundo lugar, empieza una etapa de confusión cuando el niño está con su madre y su padre, pero recibe estímulos, ¿sí?, y genera una respuesta. Después empieza una etapa que se llama autofilía, donde el niño empieza a conocerse y empieza a reconocerse como es. Y por eso muchas veces explora, ¿sí?, su persona, su cuerpo, para saber cómo es. Después aparece una etapa que se llama de latencia, alrededor de los 7 a los 11 años, donde es un clima aparente, ¿sí?, de calma, donde el niño tiene poco interés por este tipo de temas, del amor, de la procreación, y posibilita esta etapa la reafirmación de la identidad. A partir de aquí empieza una etapa que se llama isofilia, donde los niños empiezan a identificarse con las personas del mismo sexo. Y por eso los niños prefieren grupos de amigos que no sean mixtos. Y cuando la mamá le dice, te invité a todas tus compañeritas a tu cumpleaños, el pobre chico dice, ¿qué voy a hacer con todas mis compañeritas? Yo no tengo ningún tipo de interés de estar con mis compañeritas. Porque busca estar con personas de su mismo sexo. A partir de esto, después de la pubertad, empieza una etapa que se llama heterofilia inmadura, que empieza a haber una atracción difusa por el otro sexo. Es una atracción difusa y por eso a muchas adolescentes les pueden gustar 2, 3, 4 muchachos. Y no es una cosa rara, sino que es difusa, porque le van gustando distintas características de distintas personas. Esto después va madurando y pasa a una heterofilia madura, donde hay un interés concreto por una persona. Y después llega a la última etapa, que es la octava, que es la nostredad, donde se busca un nosotros. Donde ya no me busco a mí mismo, busco un nosotros. Si pensamos hoy en este desarrollo, hay un montón de personas que se quedan o anegadas en la autofilía, buscando autocomplacerse, o un montón de personas que se quedan en una heterofilía inmadura, ¿sí?, donde buscan o le gustan todos, pero ya no de modo difuso, sino que le gustan todos, ¿sí?, es el donjuanismo, hasta que llega a esta nostredad. Pero hay mucha gente que no llega a esta nostredad porque eso exige sí o sí no solamente respetar el plan divino sobre nosotros, sino también la voluntad de hacerlo, ¿no? El amor, si bien es luz, a veces es ciego, porque a veces está cegado por pasiones que son desordenadas. Si se analiza el proceso por el cual se enamora una pareja, se van a advertir estos cuatro pasos, como dice Richards. En primer momento me atrae, ¿sí?, y es un atractivo físico. Santo Domingo de Guzmán decía, es más interesante hablar con una mujer hermosa que con una que no lo sea. Evidentemente el atractivo físico es lo primero y es muy importante que exista este atractivo físico, pero no se puede quedar solamente acá. Pasa a un segundo plano, que es el plano de me gusta, que es el plano de los sentimientos. Amar es buscar el bien de la persona amada, dice Santo Tomás, pero no satisfacer caprichos. Y está bien que me guste, ¿sí? Y acá entran los lenguajes afectivos. Esta persona me gusta, los sentimientos. Pasa a un tercer plano que es me conviene. Es el raciocinio, donde la persona puede juzgar si esta persona que me atrae, esta persona que me gusta, me conviene. A mí y ahora, ¿sí? Por más que me atraiga, ¿sí?, esta persona me conviene. Y en último lugar aparece un último movimiento, que es evaluar a ver si me va a promover esa persona. Y esto es la gracia. Esta persona me promoverá. Entonces es me atrae, me gusta, me conviene y me promueve. Porque evidentemente la gracia hace que todo tome sentido y esta es la luz que necesitamos. Jesús afirmó, sin mí nada podéis hacer. Y como dice San Agustín, no dijo que no pudiéramos hacer milagros, dijo sencillamente nada. Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Entonces, sería muy complejo no tomar, o por lo menos sería muy poco realista, no tomar el amor humano o la conyugalidad a través de esta luz, o mirarla a través de la luz del plan divino. Y en un principio, ¿cómo era? Cuando destruyen la piedad que se encuentra en la Basílica de San Pedro, entra un noruego que se llamaba Tots de apellido, la agarra a martillazos a la escultura y la rompe. Fue una cosa, bueno, después intentó hacerlo de vuelta, ¿no? Pero lo que hicieron cuando fueron los artistas a ver qué podían hacer para poder repararla, lo primero que pensaron fue, ¿qué quiso hacer Miguel Ángel con esto? ¿Cómo era la idea de Miguel Ángel? ¿Qué es lo que Miguel Ángel quiso hacer con esta escultura? para poder respetar ese plan original. En cierto modo, nosotros también tenemos que respetar ese plan original. ¿Y cómo era al principio? Al principio Dios creó al hombre y la mujer. Y al hombre le dio una misión concreta. Le dio la misión de ser su compañero, ¿sí? Porque Dios caminaba en el jardín con él todas las tardes. O sea, la primera relación o el primer vínculo del varón es con Dios. Y la segunda misión que le dio es el jardín, cultivar el jardín. A la mujer, cuando la creó en función del hombre, para que sirva al hombre. Y a través de eso pueda servir incluso, ¿sí?, con la maternidad, ¿no?, dándole hijos. Y entonces, cuando Adán y Eva cometen el pecado original, lamentablemente van en contra de este plan original, de este plan divino, y cada uno recibe heridas distintas, a pesar de perder los dones preternaturales y la gracia, ¿no? Y entonces tienen heridas asimétricas el varón y la mujer. El varón, como heridas del pecado original, tiene principalmente la rebeldía en el espíritu, la impiedad. Por eso el varón o el hombre le cuesta más rezar. Sin embargo, el amor de Dios y la gracia entra a la casa por medio del papá, porque es su primer vínculo. Y en segundo lugar, el varón fue herido en la rebeldía en la carne, con las fatigas, el egoísmo, la lujuria. En el caso de la mujer, las heridas son distintas. Es la rebeldía del espíritu, ¿sí?, principalmente el orgullo, por eso quiere dominar al varón. Y en segundo lugar, la rebeldía en sus amores, donde antepone el amor a su esposo, perdón, el amor a sus hijos antes que el amor a su esposo. En cierto modo, esto hace que este amor sea ciego. Si bien el amor es luz, el amor a veces se torna ciego cuando no se descubre ese plan divino. En tercer lugar, el amor es deber y decisión. Los esposos deben amarse. Es un deber y una decisión. Cuando nos casamos, todos dijimos: amándote y respetándote durante toda mi vida. Esa es la fórmula, y todos lo dijimos. Y no hay peros, no hay circunstancias, ni atenuantes. Hay que amar, es un deber. Y es una decisión libremente aceptada y públicamente manifestada. Creo que ninguno de los que está acá se casó sin querer. Tomamos la decisión en ese momento de amar a nuestras esposas o a nuestros esposos hasta que la muerte nos separe. Es una decisión. Y muchos matrimonios fracasan porque muchos casados siguen viviendo su individualidad, como si fuesen solteros. Y en el matrimonio hay que vivirlo todo con y para el otro. Para que un matrimonio vaya bien, hace falta la colaboración inevitablemente de los dos. Pero para hundirlo, basta con uno solo. El matrimonio no es un contrato de servicios. Es una comunidad de vida y amor, como dice el Concilio Vaticano II. Y la mayor parte de los conflictos conyugales son causados por falta de esta mutua adaptación. Porque para que el matrimonio progrese, los dos deben remar en la misma dirección. Si cada uno rema en una dirección distinta, el bote empieza a dar vueltas sobre su mismo eje y no avanza. Y hay muchos que no son capaces de renunciar a sus propios gustos, a sus propios deseos, planes, y tratan de imponer su individualidad dentro del matrimonio. Y evidentemente esto hace que el matrimonio no crezca. Pero el amor es un deber. El amor es una decisión. El amor implica querer el bien para el otro en cuanto otro. En cuarto lugar, el amor es humano y frágil. Evidentemente, el amor matrimonial trasciende el apetito sensitivo, el apetito instintivo, sexual, genital. Es mucho más. El amor humano, el amor matrimonial, tiene una vertiente espiritual que es mucho más importante que lo físico, que lo sensitivo, que lo epitelial. La felicidad espiritual es muy superior al placer físico. El amor humano es, como dice Lomane Vitte, el amor es plenamente humano. O sea que tenemos que considerar que es entre un varón y una mujer. con todo lo que eso incluye. Tiene que ser total. O sea que no me puedo reservar nada, tengo que entregarme completamente, tiene que ser fiel y exclusivo. O sea que es uno con una y para siempre. Y tiene que ser fecundo, o sea que tiene que fecundar, o sea, ese amor tiene que dar fruto. Que la manifestación natural de ese amor son los hijos, principalmente, ¿no? Es un amor de oblación, pero este amor es humano. No es un amor angélico. Hay un montón de personas que se casan pensando que van a vivir del amor. Y que el amor es muy lindo porque hemos visto un montón de películas de Disney y el amor es muy, muy lindo. Pero resulta que el amor no es eso. El amor es humano. Y está compuesto este amor humano, este amor conyugal, por la unión entre un varón y una mujer. Y el varón y la mujer son iguales ontológicamente, pero son absolutamente diferentes. Y son complementarios. En esta doble modalización varón-mujer son complementarios. Y se ama como varón o se ama como mujer. Somos distintos físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Somos absolutamente distintos. El varón tiende a la protección, a ser sostén, a dar apoyo. Es fuente de seguridad. Tiene una función de separación. Da autonomía. Es el que da la identidad sexual, tanto cromosómica como psicológica. Es el que introduce al hijo en el mundo del lenguaje y de la cultura. Puede separar lo imaginario de lo real. Representa la ley. Es puente con el mundo exterior y es puente con Dios. La mujer tiene una función nutricia. Tiene que sostener la vida humana desde el inicio. Entonces está inclinada a una nutrición más psicoafectiva. Es intuitiva. Por su unión con el misterio de la vida es custodia al humano, ¿sí? Y por eso tiene una actitud de acogida y es educadora del varón. Los varones piensan proyectos a largo plazo, piensan más en la justicia, piensan más o están más inclinados a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Por eso los varones están viendo cuántos músculos tiene, quién corre más rápido, quién corre... En cambio las mujeres están en lo cuantitativo, perdón, en lo cualitativo, se quedan en las cualidades de la persona. Y yo siempre digo a los muchachos cuando les hablo, los chicos les digo, al final uno piensa, están en el gimnasio haciendo pesas todo el día y ve pasar por afuera, por la vereda, a la más linda con uno que aparentemente no es el más bonito para el barrio. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué le vio? Le vio cualidades, tiene cualidades. Las mujeres buscan cualidades, las mujeres interpretan y los varones hablan de modo lineal. Y esto también trae un montón de conflictos, porque cuando el varón dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, es solamente bien. Habla de modo lineal, la mujer interpreta. Entonces cuando dice bien, la mujer interpreta otro montón de cosas. Y cuando viene la peluquería y le dice, ¿cómo me queda? Y uno empieza a mirar qué cosa será, hasta que le aclara que viene de la peluquería, y cuando le dice eso, no sabe qué decir, si bien o mal, si está muy corto o muy largo, porque no sabe, entonces automáticamente dice, no, te queda muy bien, y ella dice, me querés decir que estoy gorda, no te quiero decir que estás gorda, sí, me querés decir que me parezco a mi madre, no te dije en ningún momento eso. Interpreta, ¿sí? Y esto evidentemente trae un montón de problemas en la comunicación, porque el varón se queda en el concepto de las cosas y la mujer va específicamente al símbolo. Por eso no es lo mismo decirle a un varón que es un bruto que decirle a una mujer que es una bruta. La mujer se queda en el símbolo, lo que me quiso decir, lo que eso significa. Y por eso los varones muchas veces no entienden si solamente le dijeron a la chica esta que era fea, nada más. Y la pobre chica después tiene que ir a psicólogo y qué sé yo, y no saben por qué. Somos absolutamente distintos. El varón, incluso en el plan original, tiende hacia el exterior. Tiende al mundo de las cosas. Por eso su misión principal era custodiar el jardín. Y la mujer tiende hacia la interioridad y por eso está inclinada al mundo de las personas. Y por más que quieran imponernos la ideología de género, con actividades que son masculinas o femeninas, o carreras o profesiones que son masculinas o femeninas, siempre va a haber más enfermeras mujeres que varones. Siempre va a haber más maestras mujeres que varones. ¿Y por qué? ¿Porque la sociedad no las impone? No, porque la mujer está inclinada al mundo de las personas. Y si uno prefiere que lo cuide una enfermera o un enfermero, es probable que prefiera que lo cuide una enfermera, porque tiene un sentido, ¿sí?, maternal distinto. Porque la mujer está inclinada al mundo de las personas. Y por esa inclinación al mundo de las personas, los pediatras tienen trabajo. Porque los pediatras no sabrían qué tiene el niño si la madre no tuviese esa intuición y esa capacidad de meterse en la interioridad de su hijo, poder saber qué es lo que tiene. Dice, no, mi hijo no está bien, algo le pasa. No es que los pediatras no sepan nada, ¿no? Sino que necesitan sí o sí de la mirada de la madre. La madre es la que intuitivamente ve esto. Pero somos varones y somos mujeres. Y así tenemos que amar, como varones o como mujeres, pero con nuestras diferencias. Y tenemos que buscar esa complementariedad. Somos humanos, no somos ángeles. Y debemos fortalecer esos lazos sensibles y afectivos. Así como las atenciones materiales y espirituales hacia el cónyuge. Pero entendiendo y conociendo que somos diferentes. Y esa diferencia es lo que hace la riqueza de la complementariedad. Tal es así que esa riqueza se manifiesta principalmente en la riqueza de colores. Por ejemplo, el varón solamente puede ver 7 colores más negro, marrón y blanco. Y entonces, situación de conflicto también cuando me pasás la camisa lavanda, la camisa maíz, pasto seco. Y uno empieza a decir, ¿qué será eso? ¿Cuál será? ¿La verde? No, la pasto seco. Imagínense ir a comprar ropa con... Pero no es que el varón no quiera hacerlo, sino que el varón no puede verlo. No puede. Y entonces le da lo mismo. Para él son todos, es un solo amarillo, y para la mujer hay enorme cantidad de gamas de amarillo. El amor, así como es humano, y es entre dos personas y entre dos seres humanos, varón y mujer, justamente por eso mismo también es frágil. Porque si bien no todas las crisis matrimoniales o conyugales están relacionadas con el amor en sus causas, inevitablemente sí están relacionadas con el amor en sus consecuencias. O acrecientan el amor o lo destruyen. Si una pareja, dice Polano Lorente, dice que en su relación nunca ha habido conflictos, es evidente que no dice la verdad o que ambos viven de la simulación recíproca. Pues se trata de una relación enormemente delicada y complicada en la que necesariamente surgirán problemas y puntos de desacuerdo. Es inevitable, somos varones y somos mujeres, somos humanos. Y encima, humanos, personas humanas, heridas por el pecado. Y entonces la mujer inevitablemente va a ser orgullosa y va a anteponer a sus hijos a su esposo. Y el varón va a ser perezoso, egoísta, ¿sí? Y eso... La única forma de curarlo es con la gracia. Pero somos así. Entonces, el querer buscar la unidad de la mujer de modo perfecto a la fuerza es imposible. Porque de esta multiplicidad o de esta diversidad es lógico que surjan conflictos. Obviamente que, como decían los filósofos antiguos, decían unitas multiplex, ¿sí? Es esa unidad en la multiplicidad. Eso tenemos que buscar, una unidad. Pero esa unidad no va a ser perfecta, no va a ser... Que ahora somos, es lo que tenemos que ser uno, pero una vez que nos casamos, ya está todo solucionado. No, ese trabajo, ese ser una sola carne, hay que trabajarlo durante toda la vida. Y por eso van apareciendo distintos conflictos a lo largo de la vida conyugal. Y principalmente aparecen conflictos porque la vida matrimonial va cambiando. Cuando nos casamos, recién casados, éramos el uno para el otro, pero aparecen los conflictos de que ahora mi tiempo no es mi tiempo, de que ahora yo justo me iba a bañar y resulta que está ella, y ahora yo justo tenía pensado ver el partido este y resulta que ella quiere ver otra cosa, y ahora resulta que inevitablemente ni siquiera mi tiempo es mi tiempo, ahora somos una sola carne. Y eso es un primer punto de conflicto. A partir de ahí aparece La llegada del primer hijo, y donde antes había cónyuges, mujer y varón, ahora hay padres. Y eso también es una situación de conflicto, sobre todo con la educación de los hijos. Después de eso, no solamente es la llegada de uno, sino de dos, de tres, de cuatro, de todos los hijos que lleguen. Después vendrán conflictos cuando los hijos sean más grandes, sean adolescentes, cuando los hijos se casen, cuando los hijos se vayan, cuando vuelvan con nietos. Siempre va cambiando la vida matrimonial. Y evidentemente van a haber conflictos. Pero hay conflictos que son letales y otros que no. La mayoría de los conflictos conyugales se generan por tonterías. La gran mayoría de las veces son por rutina, por cansancio, porque cada uno no se conoce a sí mismo ni conoce al otro. Sí, por eso la mayoría de los conflictos son a la tarde, tarde-noche. Llega de trabajar cansada, cansado, y le empiezan a sacar la lista de agravios. Y empiezan a decir, no, me vas a ver qué es esto, lo otro. No puede ser que... Evidentemente en ese momento no pueden reaccionar inteligentemente porque el cuerpo está cansado para poder decir, bueno, ¿sabes qué? Lo vemos después. Entonces los conflictos empiezan a surgir. Pero hay conflictos que son letales y otros que sirven para hacer crecer el matrimonio. ¿Cómo nos damos cuenta que ya hay conflictos que son letales y que pueden realmente lastimar al matrimonio? Es cuando ya hay pérdida de respeto, principalmente en la palabra y en la obra. Cuando el conflicto es crónico y armado, con sufrimientos, con resentimientos, con venganzas, eso no puede durar mucho tiempo. O cuando hay guerra de guerrillas, ¿sí? Y eso evidentemente va a terminar en una guerra total, donde intento hacerle daño de a poquitito, donde hay infidelidad. Hoy es la primera causa de divorcio en el mundo, la infidelidad. Y entonces inevitablemente, si sabemos que pueden haber conflictos, que van a haber porque somos personas humanas, tenemos que minimizar estos conflictos y en cierto modo ser un solucionador, ¿sí? Empezar a darme cuenta que tengo que empezar a negociar en cierto modo en algunos momentos. Entonces, primero que nada deberíamos tener en cuenta cómo quiero salir de una discusión. Tenerlo en cuenta. Antes de empezar a discutir, ¿cómo quiero salir de acá? ¿Quiero salir con las manos llenas de sangre? ¿Quiero salir amigado con mi esposa, con mi esposo? Tengo que aprender a negociar y a negociar también conmigo. Bueno, esto, si no voy a salir bien, mejor no lo hablamos ahora. El que crea que tiene la verdad tiene que aprender a ceder primero. El que crea que tenga la razón o que es el más inteligente tiene que ceder antes. Lo que estoy diciendo es bastante difícil. Y sobre todo cuando hay una pasión que por ahí me dan ganas de opinar lo contrario, de decir lo contrario. Y los antiguos también recomiendan, sobre todo en la medicina hipocrática, decían que hay que resolverlo antes del ocaso. Principalmente hablaban de los partos, que tiene que ser antes del ocaso. Los conflictos también tienen que ser antes del ocaso. Resolverlos antes del ocaso. ¿Eso qué quiere decir? Que si la cosa no va a poder resolverla en una hora, dos horas, y me tengo que ir a dormir, mejor posponer la discusión para otro día. Porque cuando uno se va a dormir resentido, puede ser que al poco tiempo, ¿sí?, a la mañana siguiente va a sacar de vuelta el conflicto, al día siguiente va a sacarlo de vuelta, no va a poder solucionarlo. Tengo que tratar de solucionarlo, por lo menos hacer una negociación interrumpida, pero tengo que intentar dialogar hasta resolver el conflicto. Había un señor que decía, es que llevo peleando muchos años y no consigo nada. Quizás necesitemos llamar a más gente para que pelee con nosotros. A veces no podemos solos. Y no tienen que buscar a su familia, ¿no? Tienen que buscar a un terapeuta o a alguien que los pueda ayudar en serio. No siempre podemos salir invictos, ¿sí?, de un conflicto. En Inglaterra, no porque estén a favor de la vida matrimonial, pero no le dan el divorcio a nadie hasta que demuestren que reciben ayuda terapéutica en serio, el matrimonio, ¿sí?, y demostrable, y de ese modo, demostrando eso, después de eso sí le pueden dar el divorcio. Pero evidentemente no es que lo haga porque busca el matrimonio, sino que busca por una cuestión económica. Pero a veces nosotros lo hacemos muy fácil. Tengo un conflicto, se acabó. En el fondo no entendemos el sentido que tiene el matrimonio, que el matrimonio es cruz, que el matrimonio es luz, que el matrimonio exige un amor que es deber y decisión y que es humano y que evidentemente van a haber conflictos. Por ahí no, Lorente marca 13 ámbitos conflictivos. Yo los voy a ir enumerando bien rápido porque tampoco la idea es profundizar en esto, pero después por ahí con las preguntas podemos profundizar en algo. El 85% de los problemas conyugales se debe a la comunicación, en primer lugar. La comunicación entre los esposos es lo que genera un conflicto muchas veces. Y también lo que soluciona un conflicto. Y muchas veces esa comunicación de los esposos está marcada por presunciones o por suposiciones, donde yo tenía una suposición de lo que era el matrimonio. Yo suponía que el matrimonio era tal cosa. Yo supuse que cuando me casaba era todo espectacular, color de rosas. Es una suposición. O cuando hay estereotipias, que cómo debería ser el esposo o la esposa. Ahora llega mi esposo y tiene que comportarse de tal modo. ¿Sí? O atribuciones. Cuando uno hace cosas y piensa que el otro también tiene que hacerlas igual. Es que yo supuse que vos ibas a apagar la pava eléctrica. Porque es evidente que si la pava eléctrica está andando, ¿sí? No sé si me explico, son atribuciones. Uno está pensando que el otro va a hacerlo, o expectativas. Donde empiezan a ver, yo creía que él podía hacer tal cosa. O percepciones que en cierto modo por ahí se encuentran viciadas, donde yo percibo que mi cónyuge me está diciendo tal cosa o hace tal cosa. Y entonces esto evidentemente me va llevando a conflictos en la comunicación, porque yo creía que vos me querías decir tal cosa, yo suponía que vos me querías decir tal cosa, yo esperaba que vos hicieras tal cosa, y son todas cosas de futuro, que no hay nada de real, o sea, objetivo. Evidentemente esto va modificando la cognición sobre el otro. Entonces, el otro siempre hace esto, nunca hace lo otro. Y eso va provocando una mella inevitable en la comunicación. Y esto es el 85% de los casos, ¿no? En segundo lugar, como ámbito conflictivo aparecen los valores. ¿Cuántas veces varones y mujeres, esposo y esposa, tienen valores distintos o quieren distintas cosas? Por ahí el esposo quiere o le parece que es importante ser generoso primero y después ser simpático y después ser sociable, y la mujer quiere ser sociable primero, después simpática, no sé si me explico. Y los dos buscan cosas distintas, y eso también es un ámbito conflictivo. En tercer lugar, es cómo vive el cónyuge la profesión del otro. A veces la mujer está siempre enojada porque llega tarde su esposo, o porque el esposo está enojado porque ella trae problemas del trabajo a la casa. Y ese ámbito es un ámbito conflictivo, el trabajo del otro. En cuarto lugar, el reparto y toma de decisiones, lo que es el poder. Polano Lente dice que la familia es bicéfala. Sí, es esposo y esposa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en la toma de decisiones existen conflictos. Sobre todo entendiendo que la mujer fue herida por el pecado original en el orgullo, y entonces hace, como dice vos, Jorge, ejercicio ilegal de la divinidad y quiere ser cabeza de familia. Entonces, muchas veces en el punto de tomar decisiones, varones y mujeres entran en conflicto. En quinto lugar, aparece la familia de origen. La familia de origen siempre es situación de conflicto. ¿Dónde pasamos Navidad este año? ¿Dónde vamos a hacer? No, es que es el cumpleaños de mi tía y tenemos que... Pero no, ya fuimos el año pasado, el cumpleaños de tu tía. Tenemos que ir a... ¿Alguna vez lo escucharon a eso o no? Me imagino que no lo habrán vivido, pero... Hay una española que dice que en la cama no entra ni el médico, ni el hijo, ni la suegra. En el matrimonio, o sea, en el ámbito conyugal propio, en el sistema conyugal, esposo y esposa no puede intervenir nadie. No puede haber terceros, ni un hijo, ni un médico diciéndome qué es lo que tengo que hacer o qué no tengo que hacer, si tengo que tener hijos o no tengo que tener hijos. Ni tampoco puede entrar mi suegra, mi suegro. Acá hay muchos que son suegros y suegras, pero tendrán que verlo de otro lado, ¿sí? No meterse. Porque cuando el varón y la mujer decidieron casarse, tuvieron que abandonar a padre y madre para casarse. Y eso es un mandato bíblico, tenemos que dejarlos. ¿Y pero qué pasa si después tenemos que dejarlos? Y si no los dejamos, siempre hacemos intervenir a otro en este sistema matrimonial y al final este matrimonio termina rompiéndose por esto mismo. En sexto lugar aparece la economía. Hay un montón de intereses por ahí distintos. Que mi mujer es medio tacaña, que mi mujer es medio gastadora, que mi esposo no sé qué cosa, porque no tienen una unión en la economía también. O querer tener esto, querer tener lo otro, ese materialismo, que eso también es un ámbito de conflicto. En séptimo lugar aparece la sexualidad. Si un cónyuge, dice por ahí no lo lente, ignora qué es lo que más satisface al otro en las relaciones sexuales, está viviendo muy mal su matrimonio. Tenemos que conocer al otro. Y tenemos que conocerlo como es. Y tenemos que amarlo porque tenemos que buscar el bien del otro. Y el ámbito de la sexualidad es un ámbito absolutamente importante. Y también prestar atención acá, que esto también puede ser conflicto cuando no se entiende lo que es el débito conyugal, y también puede ser ámbito de conflicto cuando, sobre todo las mujeres, trasladan conflictos de otras áreas o de otros ámbitos, lo trasladan al plano de la sexualidad. Y entonces, porque no fuimos a pasar Navidad con mi mamá, yo no voy a tener relaciones sexuales con vos. Esto parece, pero es frecuente, ¿sí? Sobre todo en las mujeres, que les cuesta por ahí distinguir o diferenciar algunas cosas. Y eso también es un ámbito conflictivo. En octavo lugar aparece el ocio y el tiempo libre. Especialmente cuando hay hijos, esto es muy importante. ¿Cómo buscan esposo y esposa ratos de ocio y tiempo libre para ellos? No solamente para los hijos, sino para ellos. Es importante que entiendan que el origen, o que exista un papá y una mamá, es porque existe un esposo y una esposa. Y tenemos que cuidar esa relación entre esposo y esposa. Y para eso necesitan sí o sí encontrarse, generar espacios. No estoy diciendo que tienen que salir a tomar una cerveza todos los días, ¿no? No es mala. Pero es simplemente por ahí el tener orden suficiente como para que puedan disponer de una cierta hora o 2 horas o 3 horas cuando los chicos están acostados, para poder conversar, para poder hablar, y no solamente de los hijos, sino preocuparme personalmente de la otra persona. ¿Cómo está? Entendiendo que alguien tiene que cuidar al que cuida. Y si yo no escucho a mi esposa, que es madre, es muy probable que le empiece a escuchar otro. Y si yo no escucho a mi esposo, que es padre, es probable que le escuche otro. En noveno lugar aparece como ámbito conflictivo la educación de los hijos. Y esto es regla general. Cuando empiezan los hijos, salvo que tengan muy claras las cosas, cada uno recibió un modelo educativo distinto. Y a veces no repetir esos modelos educativos es muy difícil. Entonces, ¿no sabes qué? En mi casa siempre se hacía así, así que yo quiero que mis hijos hagan tal cosa. No, pero eso es una locura, mirá, en mi casa siempre hicieron lo contrario y andamos perfecto. Sí, pero mirá cómo salieron ustedes, y mirá cómo salieron ustedes, ¿sí? Y arrancan. Las mamás son muy buenas educadoras, son excelentes educadoras, y más sabiendo que están inclinadas al mundo de las personas. Pero tienen que escuchar la objetividad de los varones, que son los que tienen como función principal separar al hijo de la madre. Y entonces, acá será un punto conflictivo si los dos no se ponen de acuerdo de cómo quieren educar a sus hijos. Es que yo quiero que mi hijo sea un gran deportista. Y vos, no, yo quiero que mi hijo sea músico. Ahora pónganse de acuerdo. ¿Me explico? Esas cosas son ámbitos conflictivos. En décimo lugar aparece la salud física y psíquica. Hay un montón de matrimonios que se unieron a través de enfermedades, ya sea de ellos o de sus hijos, y hay un montón de matrimonios que se rompieron por enfermedades de ellos o de sus hijos. Evidentemente, como cuenta Polaino Lalente de un marido que cuidaba a su suegra cuando estuvo enferma, y su esposa lo descubrió en esa faceta diciendo: la verdad que me enamoré de este esposo nuevamente, de que sea capaz de cuidar a mi mamá que está enferma. A veces eso hace que se acreciente el amor y otras veces eso hace que se destruya el amor. Es un ámbito conflictivo. En onceavo lugar aparecen las relaciones sociales. Y acá entra en cierto modo lo que es el pudor. El pudor tiene tres formas o tres manifestaciones. Una es el habla, otra es el vestir y otra es la vivienda. Entonces la intimidad de uno no la anda comunicando a todo el mundo. Y entonces por eso yo no ando desnudo por la calle ni tampoco me siento en una sala de espera a contarle a todo el mundo qué es lo que me pasa. Ni tampoco invito a nadie a mi casa o no invito a cualquiera a mi casa. Y esto es un punto importante, las relaciones sociales. Hoy las relaciones sociales no solamente son personales, sino también son virtuales. ¿A quién dejo entrar a mi casa? ¿A quién dejo entrar a mi intimidad? ¿Solo dejo que vengan los amigos de ella, amigos míos? ¿O no entran amigos? ¿O son compañeros de trabajo? ¿O incluso cuánto dejo entrar lo de afuera? ¿Se escucha música? ¿No se escucha música? ¿Se puede ver televisión? ¿Hay ruido? ¿No hay ruido? ¿Se puede leer algún libro? ¿Alguna vez se le cuenta algún cuento? ¿Alguna vez se lee algo en conjunto? Son cosas que son relaciones sociales. Y es el papá el que va a dar esta conexión principal con el mundo social, ¿no? Con el mundo exterior. Y en estas relaciones también aparece la relación con Dios. Porque es también el varón el que va a relacionarse primero con Dios. Y entonces el papá tendrá que ser sacerdote de su casa y tendrá que ponerse de rodillas y de ese modo va a luchar para que su familia salga adelante. Y eso también es una relación que tengo que enseñarles a mis hijos, pero también tengo que entender que puede ser un ámbito conflictivo con mi esposa o con mi esposo. En décimo lugar aparece la política y el debate cultural, porque puede ser que esposos crean, opinen, ¿sí?, que hay sistemas políticos mejores que otros. Y en décimo tercer lugar aparecen las creencias y prácticas religiosas. Cuando leía la vida, no sé si alguno lo conoce, de Luigi Beltrame y María, que son beatos, si no me equivoco, Beltrame Quattrocchi, son italianos, esposos. Ella empieza un proceso de conversión muy profundo y empieza a vivir una vida mística muy importante. Su director espiritual era Garrigou Lagrange y ella empieza a tener una vida mística muy seria. Y el esposo, Luigi, le entró una enorme envidia, celos a Jesucristo. Y empezó a odiarlo a Jesucristo en cierto modo, porque decía: Jesucristo me está robando a mi esposa. Porque mi esposa está enamorada de Jesucristo, no de mí. Y entonces, evidentemente, fue un momento muy duro en la vida de él, y él lo va contando en sus escritos, cómo él odiaba que su esposa hiciera actos piadosos, porque se estaba yendo, se estaba alejando, hasta que después él entiende cómo tenía que también amar a su esposa a través de Jesucristo, ¿no? Y eso le cambia la óptica. Pero a veces las creencias o las prácticas religiosas no es solamente que mi marido no va a misa o si va a misa, sino también que por ahí mi esposa o mi esposo están más adelantados en el camino espiritual y eso también hace que provoquen conflictos. Viendo estos 13 ámbitos conflictivos, evidentemente nada de esto es determinante, sino que son algunos ámbitos para tener en cuenta dónde pueden salir estos conflictos. Lo más importante de todo es entender y ser optimistas, porque si bien todos los matrimonios tienen derecho a alcanzar la felicidad, esto exige tiempo, exige dedicación, exige respeto, exige autocontrol, salir de uno mismo, dar su intimidad, escuchar, negociar. Obviamente que esto muchas veces no es fácil. Por eso es importante también conocer cómo es el otro, saber cuáles son sus lenguajes afectivos. Como dice Gary Chapman, tiene un librito sobre lenguajes afectivos y tiene un test para saber cómo el otro interpreta lo que yo le quiero expresar. Si con palabras de afirmación el otro se siente querido, o si con tiempo de calidad, o sea, cuando yo le doy cosas al otro, por ejemplo, comparto tiempo con él, si se siente querido así, o cuando reciben regalos, o cuando hay actos de servicio, el hacerle la comida al otro, yo demuestro así mi afecto. Pero el otro tiene que conocer ese lenguaje afectivo para poder saber que de ese modo me está amando. Entonces eso es importante, después se lo puedo pasar a Juan Pablo al test, para que lo puedan hacer, para que sepan cómo el otro lee el lenguaje afectivo mío. Entonces de ese modo voy a poder amar precisamente, o por lo menos demostrar mi amor de modo preciso y específico. Y esto exige, evidentemente, cultivar la amistad matrimonial. A veces nos olvidamos de que tenemos que seguir siendo novios. Y cuando éramos novios, nos sentábamos horas y charlábamos preguntándole por sus proyectos, por su vida, por cómo era, para tratar de conocer esa intimidad. Y hoy, ya por ahí más grandes, nos olvidamos de que tenemos que preocuparnos de esa intimidad, de escucharlos, de escuchar al otro, de tratar de entender al otro, saber qué es lo que quiere. Y esto muchas veces me tendrá que llevar a actitudes de purificación, o sea, de borrar o purificar la memoria de lo pasado, rectificar mi intención o reorientar mi intención, actuar, porque el amor son obras, ¿sí? El amor es acción. Muchas veces tendré que sanar heridas, muchas veces son profundas. También tendré que proyectar a futuro, porque el amor es eterno, tengo que proyectarlo. Tengo que conquistar día a día a mi cónyuge. Con actos concretos, tengo que conquistarlo. No sé si alguien conoce el libro El reto del amor, de los hermanos Kendrick, donde plantea un desafío por 40 días con actos concretos de amor hacia el otro. Y que eso es lo que tenemos que hacer. Ojalá pudiésemos vivir 40 días y después otros 40 días haciendo actos concretos de amor hacia el otro. Esto también exige que sobrenaturalicemos el amor, porque el amor humano debe ser elevado por el sacramento y por la gracia. Y esta es la verdadera solución. Este es el sentido de la cruz, y esto es lo que da verdaderamente la luz al matrimonio y a los conflictos que puedan surgir. Por eso debemos, en cierto modo, rezar el rosario por las futuras cruces. Porque el amor es cruz, el amor es luz, es deber y decisión, es humano y es frágil. No lo descuidemos. Muchas gracias.